la fe, ahuyentando rencores, desmintiendo rumores que hielan mi piel. ¿Qué me importa lo que diga la gente? Antes muerto de llegar a tener. Da sentido a mi vida, aunque yo sea la mentira que te divierte. Me hago fuerte enredado en tus brazos cada noche que vuelvo a verte. En tus ojos el rumbo perdí, la cordura mis ganas de huir. Unos labios que a veces en silencio parecen fingir. Demasiado amor para olvidarte, para este corazón cobarde. Demasiado amor para sobrevivir. Todo el dolor que nadie sabe, lágrimas de coraje, por ese ciego amor que no se va a rendir, aunque le falte el aire, aunque lo nuestro se acabe. Si lo elegí, hoy prefiero el infierno mil veces que la luna en un cielo sin ti. En tus ojos el rumbo perdí, la cordura en mis ganas de huir. Has sentido mi vida, aunque yo sea la mentira que te divierte. Me hago fuerte enredado en tus brazos cada noche que vuelvo a verte. En tus ojos el rumbo perdí, la cordura mis ganas de huir. Y unos labios que a veces en silencio parecen fingir. Demasiado amor para olvidarte, para este corazón cobarde.